Hace tiempo sabemos por algunos señores que trabajo va a haber. A ver si es que resulta que van a presentarse a lesiones otra vez. No parece que estamos algo escarmentados y si así llega a ser. Salgan de diputados con los trabajadores, pero para San José. Que se dejen de cuento y de rutina y no engañen a los padres de familia por sacarle los líos y dar puchero, que más tarde lo que sirve es de veneno. Estas son las propagandas para poder gobernar y luego a un pueblo ametrallar en cuanto se pide paz. Y en la otra un puñal, tapándose con el manto que le llaman.